Celebramos en este domingo la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo. En realidad todos los domingos celebramos el cuerpo y la sangre de Cristo. Y sin embargo con la Eucaristía pasa con lo que pasa con alguien a quien amamos, nuestra madre, nuestro padre, nuestros hijos, el cónyuge. Todo el año los amamos, pero un día es el día de la madre o el día del padre o el día del niño o el aniversario. Y ese día entonces para nosotros significa la celebración más intensiva de lo que ese afecto, de lo que ese amor es para nosotros. Bueno, hoy es la fiesta del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, porque la Iglesia quiere intensificar nuestro amor a este sacramento que celebramos juntos, gracias a Dios, todos los domingos. Y entonces es una buena oportunidad para poder profundizar en este regalo, en este don, en este misterio que celebramos y compartimos. Las lecturas de hoy quieren subrayar, estamos en el ciclo B, litúrgico, siguiendo el Evangelio de Marcos, y las lecturas de este año subrayan de un modo especial a la sangre. Claramente la Eucaristía es cuerpo y sangre de Cristo, donde está el cuerpo está la sangre, donde está la sangre está el cuerpo. Pero hay un hincapié en este ciclo de lecturas de hoy en la sangre. Escucharon la primera lectura del libro del Éxodo, Moisés baja del Sinaí con las tablas de la ley, donde está la ley fundamental para que este pueblo sea el pueblo de la alianza, el pueblo de Dios, a condición de que ellos se comprometan a cumplir esos mandamientos. Y entonces Moisés pone por escrito lo que estaba escrito en las tablas de la ley y genera un ritual que es tomar una roca grande del Sinaí, un altar improvisado en el desierto, poner 12 piedras simbolizando las 12 tribus de Israel, y unos jóvenes inmolan unos terneros, y con la sangre, que es la sede de la vida, por tanto va a ser un signo vital, es la sangre lo que se va a derramar, derrama parte de la sangre, la mitad, sobre el altar y las 12 piedras. Y después de pedirles a los presentes, al pueblo hebreo, un compromiso de cumplir esos mandamientos, y tomado ese compromiso, rocía con el resto de la sangre, salpicando a la gente. Por tanto, lo sagrado, lo santo, el altar, Dios, lo divino, está tomado, está tocado por la sangre, el pueblo también, el pueblo santo, el pueblo de Dios, tocado con la sangre. La sangre los unió en una alianza, la primera alianza. Este ritual después se va a prolongar de un modo instituido, cuando siglos después el pueblo judío, ya instalado en Israel, en Jerusalén construya su templo. Y el templo tendrá un lugar, una especie de matadero, donde se mataban los animales, y un enorme altar donde se rociaba con ese altar, con esa sangre de los animales sacrificados, se rociaba el altar. Y entonces ese día, el día de la inmolación de los animales, para preparar la Pascua con los animales que después cada familia se llevaba a su casa, ese mismo día es el que relata el Evangelio de Marcos, que Jesús se reúne el primer día de los ácimos, el día en que se inmolaba la víctima pascual, se reúne en la última cena con los discípulos. Y entonces va a generar, digamos, un ritual donde el pan ácimo pascual lo convierte en su cuerpo entregado, tomen, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, y toma una copa de vino diciendo, esta es mi sangre que se derrama por muchos. Por eso Jesús pone en un nivel más elevado la primitiva alianza, la primera alianza que estaba sellada con la sangre de animales. Ahora se trata de la sangre derramada del mismo Jesús. Al día siguiente su sangre será derramada en la cruz, y él entonces instituye este ritual para que lo hagamos en memoria suya. Mucha razón tiene entonces el autor de la Carta a los Hebreos, que es la segunda lectura de hoy, cuando dice que Jesús, como sumo sacerdote, entró en un santuario no edificado por la mano humana, por arquitectos, no el santuario de Jerusalén, sino entró en el santuario del cielo con su propia sangre, no con la sangre de terneros y vacas, sino con su propia sangre. Y por eso es mediador de una alianza mucho más plena y perfecta. La primera purificaba externamente los pecados de los hombres. Este redime el pecado en la raíz. Y por tanto es una alianza eterna, es una alianza de amor. Una alianza de amor sellada como pacto de sangre. Y aquí entonces la sangre, en la cual, porque los textos me parece que nos lo ofrecen así, me gusta pararme un poco más, la sangre aparece entonces como una, como un sacramento paradójico. La Eucaristía, que es cuerpo y sangre, es un sacramento paradójico. La sangre, por un lado, es testimonio del pecado de los hombres. Para eso es que Moisés salpicaba a la gente, para purificar sus pecados. Para eso es que Jesús derrama su sangre en la cruz, anticipadamente en el ritual eucarístico, para la redención de los pecados. Todos sabemos que Jesús no se murió por una hemorragia nasal. La sangre derramada por Cristo fue derramada porque fue crucificado, porque fue traspasado por nuestros crímenes, para usar la expresión de Isaías. Con lo cual la sangre habla de nuestro pecado. Y simultáneamente, del lado de Jesús, la sangre habla de su amor convertido en sangre derramada. Por eso la Eucaristía es un sacramento paradójico, tenso, y la experiencia eucarística lo es también, es una experiencia paradójica y tensa. Y hay que, yo diría, como toda tensión, sostener, tolerar los dos extremos de la tensión. El que comulga debe ser consciente de su pecado, en el sentido de que la comunión no es simplemente pasar a abrir la boca y comer, sino que es: fui amado precisamente y rescatado de mis pecados por su sangre. Esto es lo que voy a recibir. Necesito ser salpicado con su sangre, porque si no me salpica la sangre no me llega el amor a mí, que soy un pecador. Y entonces la conciencia del pecado exacerba en algún punto la intensidad del amor con el cual fui amado. Esa es parte, o un polo de la tensión, y la otra parte es que el sacramento de la Eucaristía es claramente un amor intensísimo, superador, infinitamente superior a mis pecados. Y entonces comulgar no es simplemente hacer una u otra de las dos experiencias, sino las dos a la vez. Hacer solo la experiencia del pecado no es cristiano. No es cristiano porque quiere decir que no estoy perdonado. Es fruto de mi culpa psicológica, de mis escrúpulos, de mi, no sé, de mi recurrente autoexigencia, que no me perdono nada, entonces me siento siempre culpable de todo. Pero eso no es cristiano, eso es raye personal. Y aludir solo a la experiencia del amor de Dios, Dios nos ama tanto, vamos todos a comulgar porque Él nos quiere mucho, sin la conciencia de la propia fragilidad, tampoco es válido. Sería como banalizar la Eucaristía, convertirla en una especie de galletita cariñosa. Qué lindo comulgar porque Dios me quiere tanto. El Papa Francisco, en el texto, en el número 47 de la Evangelii Gaudium, para quien haya comprado La Nación ayer, le llegó la Evangelii Gaudium. En ese número 47 dice algo lindísimo respecto de la Eucaristía. La Eucaristía no es un premio para los perfectos, sino un generoso remedio y un alimento para los débiles. Por tanto, la Eucaristía requiere de parte nuestra la conciencia de debilidad y de pecado. Y el Papa cita ahí a pie de página a un, chicos dirían, a un grosso, San Ambrosio. A ver, para que se den cuenta lo groso que es San Ambrosio, arzobispo de Milán, el que acompañó el proceso espiritual de conversión de San Agustín y bautizó a Agustín en la catedral de Milán. Y San Ambrosio, a quien el Papa Francisco cita para sostener, apoyar esta afirmación de que la Eucaristía no es un premio de los perfectos, sino un remedio de los débiles, dice San Ambrosio en ese texto: tengo que recibirlo, la Eucaristía, la comunión, siempre, porque siempre perdona Él mis pecados. Si peco continuamente, he de tomar siempre un remedio. ¿Cómo peco continuamente?, dice Ambrosio. Tengo que tomar continuamente un remedio. El que comió el maná en el desierto murió. El que coma de este cuerpo obtendrá el perdón de sus pecados. Por eso es que la Eucaristía no es una galletita cariñosa. Ser cristiano no es ser solo un pecador culposo, sino ser cristiano significa ser un pecador perdonado, y la sangre me habla de las dos cosas. Y por eso entonces necesitamos recuperar la Eucaristía como un sacramento tan intenso como lo es el derramamiento de la sangre. Cada vez que celebramos la Eucaristía hacemos memorial, como Jesús lo dijo, hagan esto en memoria mía en la cena. Memorial significa no que nos acordamos mentalmente de un hecho pasado, sino que al recordarlo y celebrarlo, el acontecimiento acaece, ocurre. Por tanto, cada vez que nosotros venimos a la celebración de la misa, el Señor está verdaderamente dando su vida por nosotros y derramando su sangre. Aun cuando sea de modo sacramental, es real que el Señor está ofreciendo su cuerpo y derramando su sangre para mi redención. Por tanto, cada celebración de la misa es la celebración de esta nueva alianza de amor, como un pacto de sangre. La sangre, entonces, nos pide que seamos todo menos mediocres, porque la sangre nos habla del límite al cual Dios llevó su amor por nosotros. El límite sin límite. Nos amó sin límite porque derramó su sangre. Por eso es que nuestra participación en la misa tiene que ser motivada por este enorme acontecimiento de amor. Y venir a misa puede darte a veces fiaca, que de hecho les da, y de hecho la gente a veces condiciona su participación o su asistencia a misa por las ganas o la fiaca, el sentimiento, lo siento, no lo siento, tengo ganas, juega la final de la Champions League o lo que fuere, digamos. Entonces siempre hay prioridades, ¿no es cierto? Mientras la Eucaristía sea una obligación, no nos motivará a acudir, a participar de una sangre que necesitamos que nos salpique para que nos llegue el amor. Y esto ocurre entonces porque banalizamos nuestras experiencias amorosas. Nos pasa lo mismo a nivel humano. Uy, tengo que ir a la casa de este amigo a comer un asado. Uy, tenemos que ir a lo de los viejos. Acordate que tenemos que ir el fin de semana a lo de papá, a lo de tu suegra. Uy, acordate que nuestro hijo nos... Si nuestros amores son para nosotros obligaciones penosas, si para nosotros asistir a entrar en comunión con quienes amamos es una obligación penosa, estamos mal. Y este mismo estilo, yo diría degradado, de comunión amorosa, que es solo obligación penosa, lo trasladamos a la Eucaristía, a la misa, estamos mal también. Porque la Eucaristía siempre será sangre calentita. A ver, amor presente, no amor frío, distante, con la misma intensidad amorosa con la cual Jesús le entregó su cuerpo, su sangre a sus discípulos en la última cena, nos lo entrega a nosotros, porque ese amor no se diluye, no se apaga, no se enfría, es el amor de Dios hecho carne. Para eso se hace carne, sangre de Dios, para poder derramarla en favor nuestro. Y quien no se conecte con ese derramamiento amoroso de la sangre de Cristo por nosotros, la verdad que quédese viendo la Champions League en casa. ¿Para qué viene a misa? ¿Para cumplir una obligación que lo libera de las propias culpas psicológicas? No. No hace falta que vengan obligados, a no ser que esa obligación sea una obligación de amor. Y entonces sí es válido. Como diciendo, la verdad que no tengo ganas, pero he sido tan amada o tan amado que voy a ir ahí donde el amor se hace presente porque lo necesito. ¿Por qué? Porque soy un pecador y el Señor hoy está derramando su sangre por mí. Esa sangre lleva mi nombre, porque aun cuando Jesús haya derramado la sangre por la multitud, digamos por la humanidad, lo hace por cada uno de nosotros. Y por tanto ser cristiano significará poder recibir el sacramento con la intensidad amorosa con la cual fue instituido y fue entonces vivido después al día siguiente en la cruz. Pidamos al Señor entonces poder tener esta intensidad amorosa también nosotros, que comulgar para nosotros sea un ritual de amor, un pacto de sangre, es decir, la vida puesta por Dios, la vida que nosotros también queremos poner. Él pone su vida, también nosotros tenemos que poner la nuestra, porque si no, no hay comunión, hay consumo frívolo, degradado de un sacramento que está hecho para que crezcamos en el amor y no para cumplir un precepto. Bueno, ojalá entonces que podamos en el día de Corpus revalorizar nuestra participación eucarística como una pertenencia amorosa a este Dios que quiso hacer una alianza con nosotros derramando su sangre. Que esa sangre nos llegue a cada uno, nos lave, nos purifique, nos haga dignos de llevar su nombre, ¿no? El nombre de discípulos del Señor.